Vamos a saltar de tema de momento a los grandes mercaderes de la tierra. Ya sabéis, el texto de Apocalipsis 18, el mensaje del cuarto ángel, el mensaje que se añade a los otros tres ángeles de Apocalipsis 14 y que algunos aún dicen, ¿dónde está el cuarto ángel? Yo no lo he visto nunca en la Biblia, señores, leed un poco bien. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Si hemos visto tres ángeles y baja otro, pues es el cuarto, señores. Tres más uno, cuatro. Es fácil, ¿eh? Está en Apocalipsis 18. Bueno, pues, ¿y qué mensaje da este? ¿Por qué nosotros nos llamamos el ministerio del cuarto ángel? Pues porque estamos anunciando lo que este ángel dice, añadiéndose a lo que dicen los otros tres. Por eso damos el mensaje del cuarto ángel y de los otros tres, porque van todos en conjunción. Toda la doctrina bíblica auténtica. ¿Y la denuncia qué? Porque es denuncia, ¿eh? Pues a la gran ramera, o sea, Estados Unidos, no, no, el Vaticano. Pero Estados Unidos sí, como el falso profeta. Y además, el mundo del espiritismo, no solo de ouijas y bolitas adivinando futuros, sino de sociedades secretas y de masonería. Todo esto unido a lo que son los grandes mercaderes de la tierra, que están en todo ello y que mueven los hilos de este mundo. Y todos estos que os he dicho participando de lleno. ¿Y qué harán? Pues ya lo podéis ver. Mirad la conferencia que presenté hace ya bastantes años, tanto en Castellón como en Madrid, en Alenza. Y veréis un título, Apocalipsis 18 a la luz de los escritos del Espíritu de profecía. Os vais a quedar sorprendidos de todo lo que conlleva este texto de Apocalipsis 18, porque es algo que todos debemos conocer y es algo que todos debemos pregonar, porque es el mensaje final al mundo, el que destapa todas las artimañas de Satanás y el que dice la verdad para que la gente se posicione y se prepare para la segunda venida de Jesús. De ahí la importancia, ministerio el cuarto ángel. Por fuerza, es el mensaje final al mundo, el mensaje que estamos dando. Putin y Merkel coinciden en que es absolutamente incorrecto politizar el Nord Stream 2. ¿De qué va esto? Pues ya lo estuvimos tratando la otra vez. Ambas partes subrayaron la necesidad de concretar ese proyecto y protegerlo del ataque de terceros países de acuerdo con el Kremlin. Es un gasoducto. Estados Unidos no está muy de acuerdo en que se haga. Ya lo veis quienes participan. Rusia, Alemania, esto no gusta a según quién. Terceros países dicen que se pueden poner por en medio, pero los grandes mercaderes de la tierra hacen sus pugnas para conseguir el máximo rédito. Y da igual si es Estados Unidos, si es Rusia, si es China, si es Europa. Los grandes mercaderes son los que están detrás y los que entre ellos tienen pugna para conseguir el máximo beneficio. Y si eso tiene que causar y generar guerras, incomodidades y crisis y desgracias, se hace. Y va así. Y todos, curiosamente, perteneciendo por detrás, los que mueven esos hilos, a sociedades secretas. Pero también, señores del Vaticano, participando en estos grandes negocios, porque forman parte de lo mismo. Y eso mucha gente no lo sabe. Y, señores del Vaticano, sabéis muy bien que no estoy mintiendo. Por desgracia, ni muchos dentro del Vaticano saben eso. Pero de las esferas de arriba, seguro que no me pueden decir que no. Y lo sé de primeras fuentes. Y ellos son los que van a mover los hilos del mundo al final. Cuestión energética. Y por la que decían los pioneros adventistas que vendría también todo el problema final. Como todo lo que acontece, ¿dónde? En Medio Oriente. Intereses petroleros, de gas y otras materias. Las profecías se van a cumplir todas. Nos guste o no nos guste, esto es así. Y bien, cambiamos de panorama hacia Asia, Indonesia en concreto. 77 personas han muerto en redadas policíacas en vísperas de los Juegos Asiáticos. Impresionante, ¿no? Van a hacer unos Juegos y terminan 77 personas muertas en redadas. Las rigurosas medidas emprendidas por las fuerzas de seguridad de Indonesia desatan alarmas entre los defensores de los derechos humanos. No es de extrañar. Dicen que tienen como licencia para matar. derechos humanos, ahí importarán poco. Si algo ven que no les gusta, que son delincuentes, lo que sea, ya ves, terminan pronto con esa cuestión, ¿eh? En fin, que a veces es cierto que la justicia debe actuar, pero cuidado cómo actúa también la justicia, ¿no? Y ahora apartado para Estados Unidos, con una tanda de noticias larga, densa, pero que tendrá que ver con lo que hemos visto en Vaticano en más de lo mismo. Tras ser puesto en libertad y haber discutido con su esposa, etc., un hombre estrella una avioneta contra su casa en Estados Unidos. Ya os podéis imaginar cómo quedó él. Un niño de 3 años secuestrado muere en una ceremonia de exorcismo islámico en Estados Unidos. Antes os hablaba, ¿verdad?, de todo el tema islámico, radical, fundamentalista, etc. Pues está en muchas partes, pues también allí. Y es una noticia que tiene que ver con algo que ya dijimos anteriormente. El padre del pequeño, quien lo retenía en un complejo improvisado, estaba entrenando a niños para realizar tiroteos en las escuelas del país, de acuerdo con medios locales. Educando a niños para disparar en las escuelas. Impresionante, ¿eh? Pues además, dice que el niño estaba poseído y le hizo un ritual de exorcismo islámico y a la funeraria. Qué triste. Trump aprueba el presupuesto en defensa más alto de la historia de Estados Unidos. Tendremos los mejores misiles. ¿Y creéis que todo esto lo está haciendo solo por negocio, con esos grandes mercaderes de la tierra que están implicados? Evidentemente hay algo más. Se está preparando un conflicto de dimensiones únicas como el mundo jamás ha visto. Tened esto presente. Todo se acerca. Y ahí estamos otra vez. El Vaticano encubrió a más de 300 sacerdotes depredadores acusados de abusos sexuales. La Corte Suprema de Pensilvania dio a conocer un informe donde detalla que hay alrededor de 1.000 niños identificables como víctimas, pero pueden ser muchos más. Un informe de 1.300 páginas. Los sacerdotes estaban violando a niños y niñas, y los hombres de Dios, eso lo pondría yo entre comillas, que eran responsables de ellos, no solo no hicieron nada, lo escondieron todo. Esto es un reportaje que se hizo en medios estadounidenses. Pues bien, iremos viendo aún más cosas. Aquí se van dando detalles que, en fin, desde luego son fuertes. Y solo os digo un titular. Violados por vía oral, vaginal y anal. Documentan abusos de sacerdotes a 1.000 menores en Estados Unidos. Y, como siempre, lo que dice aquí, contienen alegaciones creíbles contra los sacerdotes acusados. O sea, es creíble, no es ciencia ficción. Los forzaban a beber alcohol, ver pornografía y ya no os digo cuántas cosas más. Vergüenza y dolor. El Papa está al lado de las víctimas de los curas pedófilos en Pensilvania. Evidentemente, tenía que ser así. Los medios recogiéndolo por todos lados. Víctima sexual de un cura en Pensilvania. Los seminarios son criaderos de pedófilos, dijo. John Delaney, de 48 años, denuncia que su agresor le violó a los 11 años. Y aquí explica toda la trama. Nos vamos a quedar solo con esta parte. Brisky fue hallado muerto en un motel de Texas en 2017 y nunca fue condenado. Está hablando de un sacerdote. Lo habían trasladado previamente de 3 parroquias, con sigilo, pese a que sabían que abusaba de niños y era un pedófilo confeso, aclara Delaney, que denuncia que los pederastas se encuentran en un lugar seguro dentro de la iglesia. Honestamente, creo que los seminarios son criaderos de pedófilos, añade. Delaney explica que los sacerdotes tienen acceso a niños y gozan de la confianza de la gente. Los pederastas se esconden tras sus sotanas y saben que la iglesia los va a proteger si se meten en problemas, concluye a este respecto. Sobre las disculpas ofrecidas por las autoridades eclesiásticas tras la publicación del informe sobre los casos de Pensilvania, Delaney afirma que sabían perfectamente que se estaba abusando y violando a niños y no hicieron nada. Las oraciones no significan nada, solo se disculpan ahora porque les descubrieron, añade. Delaney lleva ya más de 15 años trabajando como voluntario en una organización que ayuda a víctimas de abusos sexuales. Algunos se dan cuenta de las cosas, más o menos. Y se dan cuenta de lo que hay allí. Por desgracia, aún les falta conocer algo más. Dios quiera que al menos esto les sirva para poder llegar a conocer la verdad, abrazarla y darse cuenta que las profecías bíblicas hablaban sobre el Vaticano y que haría esas cosas y muchas más. Profecías que se han cumplido hasta en años, de inicio a fin, matemáticamente, como todo lo que hicieron con los valdenses y otros pueblos, que ellos llamaban herejes y era un pueblo de Dios que estaban en la verdad bíblica. ¿Han hecho todo esto? ¿Han hecho asesinatos tantos como han querido? ¿Masacres, guerras? ¿Eso es iglesia de Dios? Por desgracia, la gente no estudia la Biblia ni las profecías bíblicas. Porque antes de que este poder surgiera, la Biblia ya decía de dónde surgiría y qué haría y cómo llegaría hasta el fin. Algunos dicen, no, esto ya es la destrucción de la Iglesia Católica, ya está, ya se ha acabado. Señores, ¿cómo ignoráis las Escrituras? Seáis de la denominación que seáis, si decís eso, ignoráis las Escrituras. La Biblia habla de que esta gente va a llegar hasta el fin. Va a llegar imponiendo su poder y la marca de la bestia el domingo en todo el mundo y que volverán a perseguir a los fieles de Dios que guarden el sábado, pero que sean fieles de Dios de verdad. Esa es la auténtica profecía. Y eso es lo que se viene encima dentro de muy poco tiempo, porque Cristo regresa muy pronto y eso va a suceder antes. Y a los que creéis que, ah, no, tranquilos, que nosotros vamos a ser llevados al cielo en el rapto secreto, como no os rapten los demonios haciéndose pasar por marcianitos, no os va a raptar nadie. Tened eso claro. Esa es una falsa creencia que los jesuitas infiltraron en las iglesias cristianas protestantes. Y si no lo sabíais, mirad la historia y veréis que esto es verdad. Esa creencia no la tenía ninguno de los reformadores, jamás, hasta hace unos años, pocos relativamente, en el cual los jesuitas hicieron un gran trabajo y han llegado a engañar a ese falso profeta que es el protestantismo en la actualidad. Oleada de sobredosis en un parque próximo a la Universidad de Yale. 100 casos en 36 horas. Casi nada, ¿eh? El suceso coincide con la crisis de opiáceos en Estados Unidos, donde la sobredosis se ha convertido en la causa más común de muerte violenta, por encima de los accidentes de tráfico o las armas. Casi nada, ¿eh? Aunque en esta ocasión no hubo víctimas mortales, en 2017 las muertes por sobredosis aumentaron un 10%, 6.000 decesos más que en 2016. En concreto, 72.287 personas murieron por sobredosis, 49.060 de ellas por consumo de opiáceos. En Estados Unidos, más de 4 millones de personas son adictas a analgésicos de prescripción médica y la tasa de consumo de opiáceos sintéticos como el fentanilo fue la que más aumentó. Vaya sociedad, ¿cómo puede funcionar bien una sociedad llena de gente que consume drogas? Algunas legales, entre comillas, fármacos, y otras que ya sabéis cómo se consiguen. Satanás está poniendo las botas, llevando a la perdición a tantísimas personas y destrozando una sociedad compuesta de familias que ya muchas no son ni familias. De mal en peor, por todos lados. Y mirad si no. Con enorme ídolo diabólico, satanistas piden retirar un monumento cristiano en Estados Unidos. Los activistas alegan que se están violando los derechos de libertad de religión al impedir que otros cultos tengan la oportunidad de exhibir sus símbolos. Ya habíamos presentado cosas parecidas en Estados Unidos, que sucedían en según qué cortes. Pues ya veis, ahora esto. Es la estatua de Bafomet la que veis aquí. Ya hemos hablado sobre todo esto también en los temas de sociedades secretas y aún hablaremos más, si Dios quiere, en los temas que estamos mostrando de los misterios de Babilonia. Pues ellos piden la retirada de un monumento de los 10 mandamientos y quieren que se ponga esta estatua dedicada, ya sabéis a quién, a Satanás, ¿no? Ha habido gente cristiana que se ha manifestado en contra. En fin, como siempre, la situación es tensa, pero ya veis hasta qué punto está llegando la sociedad, que son capaces muchos de pedir esto en vez de los 10 mandamientos de Dios. Es imposible que la sociedad funcione. Si los 10 mandamientos de Dios se pisotean, vamos listos. Y eso es lo que está pasando y lo que va a terminar de pasar. La mayor parte de gente que se ha podido manifestar allí en iglesias cristianas no se da cuenta y están despreciando y pisoteando ellos mismos uno de estos 10 mandamientos. Me estoy refiriendo a los protestantes. ¿No tienen imágenes? Vale. Pero en cambio pisotean la verdad del sábado, el cuarto mandamiento. Y allí podrían haber católicos, pisotean dos mandamientos, el del sábado y el de las imágenes. Algunos en su ignorancia, por supuesto. Que Dios les llegue a ellos a través del mensaje, les dé la luz necesaria para que también sepan y se posicionen. Porque dentro de poco habrá ese cambio moral en Estados Unidos. Todo esto no va a hacer otra cosa que la gente vuelva a recoger el cristianismo, entre comillas, y el fanatismo volverá con fuerza. Y cuando se imponga el domingo como día de reposo aceptado por católicos y protestantes en Estados Unidos, sabéis a por quién van a ir, ¿no? Por los que guarden el sábado, los que sigan fieles a la auténtica doctrina y no quieran el ecumenismo. Pero todo se va preparando y no solo va a ser en Estados Unidos, va a ser en todas partes. Denuncia la desaparición de su mujer embarazada y dos hijas y luego confiesa que los asesinó. Niñas de 3 y 4 años, su esposa embarazada y los asesinó. ¿Os dais cuenta que esto ya no tiene nada de normal? Satanás se está imponiendo por todos lados. Si la gente no acepta a Dios, cada vez esto irá peor. ¿Creéis que aún son bromas? ¿Resucitado un plan nazi? Estados Unidos ya diseña los supersoldados. Washington destinará unos 15 millones de dólares a llevar a cabo estudios biológicos con fines bélicos. Y es curioso, aquí lo encabezan como resucitado un plan nazi. Los nazis se ve que ya trabajaban para hacer supersoldados. Bueno, no les dio tiempo a conseguir mucha cosa más. Pero es que a mí esto me hace pensar más en el Capitán América, ¿eh? Un soldado americano que consiguen hacer de él, bueno, un crack tremendo, ¿eh? Pues ahora es lo que están trabajando desde Estados Unidos para su ejército. Mirad en este reportaje qué es todo lo que están ya haciendo y lo que esperan conseguir con esto. Para poder afrontar los desafíos en las zonas de conflicto y mantener allí las tropas durante un tiempo indefinido, Estados Unidos ha iniciado un programa para crear una especie de supersoldados. Y es que las características de los superhéroes de los cómics podrían pasar a papel de la realidad, ya que en el mando estadounidense destinarán unos 15 millones de dólares a estudios biológicos con fines bélicos. Vamos a hablar con nuestro corresponsal Mauricio Ampuero para conocer más detalles sobre este polémico proyecto que seguramente no dejaría indiferente a nadie. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Pero tú te imaginas... Háblanos, sí. Estar durmiendo por día solo 4 horas o soportar condiciones atmosféricas increíbles aquí, el frío ruso, por ejemplo, los menos 20 grados y no implicarte nada. Pues bien, este es el objetivo, uno de los objetivos del Plan de Eficacia para el Mando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, que incluye desde el presupuesto fiscal del año 2018 hasta el 2023. Se divide en distintas etapas, desde mejorar el rendimiento físico de los soldados, el psicológico y también la recuperación, entre ellos el sueño. Vamos a desglosar uno a uno. Así, por ejemplo, respecto al rendimiento físico, una guerra demanda gran estrés fisiológico, ¿cierto? Y para ello, para soportar estas condiciones extraordinarias, se está elaborando esta investigación científica, que la gran pregunta es el cómo y también el rendimiento psicológico, soportar estas condiciones de estrés que implica el combate en batalla. No debemos olvidar que las grandes guerras se definen siempre en el terreno, son los soldados de la infantería, de ahí la importancia que da este presupuesto, este plan de el año 2023. Hablábamos también de las condiciones de sueño. En lugar de dormir 8 horas, ¿cierto?, los soldados, según esta investigación que pretenden desarrollar, podrían dormir 4 horas. ¿Cómo lo lograrían? Básicamente, con estas mismas 4 horas, una pastilla que permita optimizar, ¿cierto?, las condiciones del descanso, de manera tal que puedan, con 4 horas, suficientemente recuperar las condiciones intelectuales y físicas para continuar una nueva jornada. Exactamente, estaríamos hablando casi de una droga y no es la primera vez que Estados Unidos está implicado en un plan similar. Sí, este es el gran punto, puesto que todo esto se hace a través de pastillas, medicamentos forzados y está en base a la metanfetamina, perivil, que es una sustancia que fue, Pervitin, corrijo, ¿cierto? Que es una sustancia que ya nos evoca al pasado, puntualmente a la Alemania nazi. A 1938, según constatan numerosos documentos, entre ellas cartas de los soldados como la de Heinrich, que solicitaba a sus familiares más pervitin para poder soportar las condiciones de batalla. Y esto constata, deja la gran pregunta respecto a qué objetivos y con qué costes se quiere conseguir la optimización de los ejércitos en este plan de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Sí, sobre todo si quieren que estas personas al retornar a Estados Unidos vuelvan a ser seres sociales. Muchas gracias, Mauricio, por la información. Y el analista internacional Dennis Small ha repasado los paralelismos que van entre el programa estadounidense y los desarrollos por los médicos de la Alemania nazi. Yo creo que sí hay paralelismos con el plan nazi en muchos sentidos. El plan nazi de médico fue de investigación sobre ciertas áreas de la medicina con la idea de entender los resultados de lo que pasa cuando se le niega atención médica a las víctimas. Y claro, todo el programa de medicina nazi fue esa. Que culminó en los campos de concentración y con los experimentos médicos que se hicieron ahí. Un horror total. Pero hay otro paralelismo que creo que es la causa del problema fundamental, y es que en economía estamos viendo hoy paralelos con el fascismo, con el nazismo, con las políticas de Wall Street y la City de Londres, porque ellos están tratando de defender una burbuja especulativa de 1.500 billones de dólares, y eso, aunque sea sacrificando a poblaciones enteras, imponiendo austeridad, negando atención médica y políticas que realmente son las de generar campos de concentración a una escala enorme. Eso me parece el verdadero peligro y es muy problemático. Bien, pues ya veis, no es ciencia ficción, es algo que están trabajando ellos y seguramente ejércitos de otros países. Esto es de un medio que evidentemente es ruso, por tanto barrerán siempre hacia su lado. Pero ya sabéis que esto es a nivel general. Un hombre grita: Jesús viene, antes de acuchillar y matar a su hijo de un año. Solo faltaba esto. Esto sucedió en Texas. El comisario de la policía local aseguró que el hecho fue probablemente el peor que había visto en sus 20 años de carrera. Solo un poco de cómo fue el tema. Gritó: Jesús viene, antes de atacar a su hijo, llamó a todos los vecinos que lo vieran. ¡Qué locura! Locura absoluta y total. Los vecinos lo quisieron detener, hicieron las mil y una, hasta le dispararon, pero al final la criatura murió. No había tenido denuncias de nada, en ningún caso con los servicios sociales. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Jesús viene y hace esto? Pues ya veis qué tipo de propaganda tan mala para cualquiera que anuncie que Jesús vuelve. ¿Os dais cuenta cómo van a tildar a algunos? ¿Cómo nos van a tildar a algunos de locos, de ser capaces de hacer aberraciones y locuras? Qué triste, ¿eh? Satanás lo está haciendo muy bien. Yo no sé dónde se puso este hombre, pero desde luego Satanás está consiguiendo un objetivo tremendo en la mente de muchas personas. Y la influencia, cómo no. Apartado para control. Atención a esto. China utiliza drones disfrazados de pájaros para espiar a los ciudadanos. Y lo veis así y decís, buah, esto no se lo cree nadie, que es un pájaro de verdad. Pues estad atentos porque vais a ver con las cámaras puestas el vuelo de una semejanza de pájaro impresionante que es prácticamente difícil de poder distinguir si eres un ciudadano de a pie. Mirad el vídeo porque vale la pena. We'll be right back. veis qué aleteo. Hay momentos en que, si no ves que es un robot porque la imagen se muestra muy cercana, pasaría totalmente desapercibido como tal. Nuevo tipo de drones, con cámaras de vigilancia, y tú sin darte cuenta. Control absoluto. El nivel de espionaje actual afecta la privacidad de todo el mundo. Han salido a la luz nuevos datos sobre las prácticas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, según los cuales en el año 2006 la entidad habría irrumpido en las redes encriptadas de aerolíneas rusas, la cadena Al Jazeera y otros objetivos catalogados por ellos como de alto potencial. El profesor de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, Pablo Molina, sostiene que las nuevas tecnologías han permitido elevar el nivel de espionaje y vulnerar la privacidad de los ciudadanos, no solo en Estados Unidos, a nivel mundial. Y es evidente, espiados por todos lados. Y diréis, bueno, ¿y esto qué? Ya sabemos qué está pasando. Ya, pero ya sabéis qué quiere decir esto cuando todo esto sea aplicado contra el pueblo de Dios. Cuando decíamos que la historia de los valdenses se va a repetir, y se va a repetir, ahora será peor que nunca la persecución por toda la cantidad de medios que estáis viendo de control. Que si Dios no hace algo por su pueblo, no quedan ni los 144.000. Desde luego, hay personas que aún no se dan cuenta de la magnitud de lo que se viene. Y estábamos avisados, la persecución final será como nunca ha sido. Vamos a ver precisamente uno de nuestros vídeos del nivel de espionaje actual afecta la privacidad de todo el mundo. Antes el espionaje estaba limitado a unas cuantas personas que tenían que viajar a otro país de forma clandestina. Ahora el espionaje se hace directamente sin salir de la oficina donde está la central de investigación de cada país. Esto significa que en todos los países del mundo hay espías electrónicos mirando los datos de todos nosotros en todas las compañías con las que hacemos negocio. Y esto significa que realmente la privacidad de los ciudadanos de todo el mundo se ve afectada. A mí me parece que sería una idea muy interesante llegar a un acuerdo internacional para limitar un poco el nivel de espionaje al que estamos sujetos, porque no solo es que los gobiernos se enteren de lo que estamos haciendo, sino que además cambien datos con todos ellos y que realmente eliminen la privacidad que necesitamos todos los seres humanos. Pues ya veis, quien quiera pensar que la privacidad volverá, y que se vaya olvidando. Esto ya es historia. Google admite que rastrea a los usuarios aun cuando el historial de ubicaciones esté desactivado. Algunos datos de ubicación pueden guardarse como parte de su actividad en otros servicios, afirman los representantes del gigante. Google ha introducido modificaciones en su explicación de cómo funciona su configuración de historial de ubicaciones, para aclarar que, al contrario de lo que hasta hace poco decía, continúa rastreando a los usuarios incluso si han desactivado esa función. El cambio se produjo 3 días después de que una investigación de la agencia revelara que varias aplicaciones de Google y otros sitios web almacenan la ubicación del usuario, aun si éste ha desactivado el historial correspondiente. En el caso de Google, lo que ahora ha cambiado es su información al respecto, no sus prácticas de seguimiento. Por tanto, quedamos en lo mismo.